Bueno, felicitaciones, primer punto dado, ¿lo controlaron? Sí, sí, creo que hicimos un buen trabajo. Controlamos a un equipo que es muy, muy ofensivo, que venía de hacer muchos puntos, que tiene jugadores que hacen muchos puntos. Y bueno, están las claras, 54 puntos en la casa de ellos. Creo que lo que hicimos defensivamente fue muy bueno. Termina maquillando Instituto, pero realmente había sido extraordinario el trabajo de Instituto, que no lo dejó anotar cómodamente, que tuvo un Olivinha y un Marquinhos intratable. Sí, sí, bueno, sabemos que son nuestros jugadores emblema, ¿no?, del equipo, que llevan esa alma adelante, ¿no?, ese corazón que nosotros tenemos. Son los principales jugadores nuestros y bueno, hoy no han sido menos. Son jugadores que tienen experiencia en estas situaciones, que ya han sido campeones de Liga de las Américas, campeones del mundo, y bueno, hoy lo sacaron a relucir. Pero creo que el trabajo que hicimos todos dentro de la cancha fue muy bueno. El planteo fue táctico, fue muy bueno, donde no lo dejamos jugar cómodos, cambiando constantemente, y creo que ellos se vieron un poco sorprendidos con esa defensa. Siempre son importantes los Argentina-Brasil, los Flamengo contra cualquier equipo argentino. Bueno, esta ovación de la gente me imagino que te llena el alma también. Sin duda, un reconocimiento, ¿no?, de venir tantas veces a jugar acá, de poder o de intentar siempre dar lo mejor, ¿no?, demostrar que camiseta que defienda, voy a intentar siempre dejar el alma, y bueno, creo que eso se ve reflejado, y quiero creer que el reconocimiento es por eso, y nada, por el nenito que estaba allá, que sufre una discapacidad, y bueno, nada, vino desde muy lejos y quería regalarle una remera, y bueno, ahí se la lleva. Celebramos eso y te felicitamos también por tu gran nivel, pero bueno, decir que este Flamengo va por todo, ¿no? Sigue invicto en esta competencia, ahora define el maracanacinho. Es cierto, falta mucho, está Instituto enfrente, pero lo tienen de ceja a ceja el torneo. No, obviamente, a ver, no ganamos un 50%, falta todavía ganar. Ganamos en realidad menos, un 33%, porque esta serie sabemos que puede llegar a ser al mejor de tres. Nos llevamos lo que veníamos a buscar, estamos con plantel para pelear por todo y creo que lo estamos demostrando. Estamos invictos en la Champions, primero en nuestra liga, solamente perdiendo tres partidos, y bueno, eso refleja un poco el nivel que tiene el equipo, donde no hay un desentono, no hay nada. Hoy infelizmente nos faltó Panchi, que nos da una mano bárbara, y bueno, nada, espero que pueda estar pronto con nosotros, porque es un jugador importante, mucha experiencia también.